Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. La regué porque no tengo acá el script. No sé qué episodio es. No se acuerda. 15 años de... Ay, no, es que es el episodio 790, grabado el... Imagínate, pues, no puse todo esto. El lunes 19 de octubre del 2020. Lo dejamos así, lo volvemos a grabar. Ah, sí, está chido. Así queda. Según yo, era espontánea, estaba buscando. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en su casa, con internet nuevo y fresquito, Tico Man. ¿Qué tal? También tenemos desde su casa a Julius. ¡Hola, geekos! Tenemos a Bruto Man, que está con Lag. La gata se llama Lag. La gata. La gata. Y también tenemos a El Sensei. Hola, bichos. Bárbaro, bienvenidos. Señoras y señores, yo soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes, y quiero agradecer a los productores ejecutivos que hicieron que esto fuera posible. Ellos el día de hoy van a pasar con la masita de Behavior y van a estar en el cuartito especial jugando todos con su... Yes. Así que gracias a Iván de Dios Pérez, a José Bilbao, a Giselle Silva, a Pitcher, a Andrés Rosales Mendoza, al compadre Kiko, a Strider Spinal, a Rubs 30 y a Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios. Hay 5 packs, hay 10 packs. Y está el de $50, que no solamente le da un año de producción, sino que también lo convierte en acreedor de un cassette con el episodio que a usted más le guste de los Comic Geekos. O puede pedir un episodio especial para usted. Así que... Buxo ahí. Y tenés combos ya. Hay combos. Así es. Con papitas fritas. Sí. 50 centavos más. Señoras y señores, queremos empezar este fabuloso episodio revisando si ya al fin está haciendo algo de dinero o no la industria de las películas en Hollywood. En Halloween, sí, ahí está, ya. Están asustando. ¿Qué es el box office? ¿Cómo estuvo el box office, Tikman? Ahí estuvo tosiendo ahí con fiebres y sin poder, sin sentirle sabor a las palabritas de maíz, pero eso es normal. O sea, eso es normal, ni el olor. Entonces, la número 5 es el relanzamiento de Hocus Pocus. Ahí está todavía, hizo $756,000 el fin de semana pasado. Ya lleva 3.8 millones. ¿Quiénes son las actoras esta vez? Las re-release. Este relanzamiento de la misma película. Ah, es el relanzamiento de la misma. Bette Midler, la gorrita. Sarah Jessica Parker, y no me acuerdo cuál. Sarah Jessica Parker. Cuando era la jovencita bonita del trío. Sí. Hoy la ves, güey. Ok. Deja ver, la número 4, relanzamiento de Nightmare Before Christmas. Ah, esa sí, güey. La volvieron a sacar. Esa hizo 1.3 millones. Lleva 1.3 millones en su primer fin de semana. La número 3, Tenet. Hizo 1.6 millones el fin de semana pasado y lleva 50 millones. En su séptima semana, lleva bastante tiempo ahí. Pero que bien. Vamos a ver, aquí ya le están dando. Uy, no. Están dando. Sí. Lo mismo en los sitios que decía que el 15 la habían estrenado. Acá en El Salvador. Sí. Yo la que estoy esperando es New Mutants, que ya la sacaron, está en la posición número 7. Pero esa ya anunciaron que la fecha que sale en Blu-ray y todo eso, entonces. Sí. Eso quiero ver. Que el día siguiente salen donde Don Torres. Espérate, vamos a ver cuándo es que sale. Ahí está. Deja ver. Uy. ¿Cuándo? Aquí está. Y ese mismo día para ir a tener Disney Plus. 17 de noviembre. Podría ser. Ah, no, por ahí estaba leyendo de que como que por contrato tenía que entrar en otros, en otro servicio antes. Ah, ok. Pero no recuerdo. No me lo crean, eso es chambre todavía. Deja ver. De ahí que sigue. Ah, sí, la número 2 que estuvo en la. En la. Sí, siempre. No, en la posición número 1 la semana pasada. La guerra contra el abuelo. ¡Abuelo! esta es la película comedias, entre comillas, de Robert De Niro, donde el nieto lo quiere matar, al parecer. Hizo 2.5 millones el fin de semana pasado. Pero es cómica. Oh, mira cómo lo quiere matar jocosa, el niño. Jocosa es una muerte chistosa. Son atentados. Para toda la familia. Sí, para todos los le da risa el dinero que ha hecho. Claro. Y a todos los niños anotándose. Viendo al abuelo. Así aprendía, así aprendimos nosotros con Home Alone, ¿verdad? Un clavo en la. Sí, en la no, clara. Pero eso es contra mañosos, pero este es contra el abuelo. Bueno. Así como cuando Koji Kabuto pateó al abuelo con la pata más. Ah, sí. Cuando dio el paso, hasta le hizo. No. Y después buscó un pedazo engramado ahí para. Patié caca. No. Y como un palito, así. Un palito, un árbol. un árbol. Un poste eléctrico. Las tripas del abuelo. Abuelo, ¿cómo te extraño? Bueno. Bueno, esa lleva 7.2 millones en su segundo fin de semana. Y la número uno, Honest Thief. Es un debut de la semana, el ladrón honesto. Oh. Esa hizo 3.7 millones de dólares, lleva un total de 4.2. Esta es sobre un ladrón que se entrega al FBI, pero hay los agentes del FBI corruptos que lo traicionan y algo le hacen, no sé. Pero espérate, es segunda semana. Primera semana, este debut. Pero ¿y por qué dijiste lleva tanto y un total número diferente? Porque el total este es del fin de semana, entonces si debutan el miércoles o algo así, entonces no lo cuenta. Le dan una ayudadita. Y es con Liam Neeson. Le secuestraron de seguro al primo segundo. Pero él tiene un set particular de habilidades que lo hacen fácil. Pero hay una noticia relacionada al box office, que este fin de semana, por primera vez, first ever en la historia, el box office en China salió más grande que el de Estados Unidos. Ah, sí. Pues, enorme. Abrieron los ojos. Los gringos ya están... pulsante. Y los gringos así, box office, puro arrocito. Todo marchito. Bueno, también relacionado al box office, pero está en Japón. Uh-huh. El fin de semana pasado salió la película de basada en anime, de Demon Slayer, Mugen Train, que esta es la continuación del anime, digamos, porque el anime lo dejaron en un punto donde los mandan a este matademonios a una misión especial. A un tren. Entonces la película es esa misión. Y esa ha roto un récord. Porque hizo 44 millones de dólares o 4.6 mil millones de yens en su fin de semana de debut. Que con eso derrotó a Frozen 2, que era el que tenía el récord antes. Wow. Así que Disney ahorita, ¡ah, malditos! Elsa contra el Demon Slayer. Mataremos a todos sus abuelos. Igual. La siguiente película crossover va a ser Elsa versus el Demon Slayer. Sí. Creo que eso no. Es la buena pelea del Demon Slayer a la Elsa. Sí. All right. A ver. Pero primero Moralongo dice. No, este bien. Acuérdate que es protagonista de anime. Ve una mujer así, ah, le sangra la nariz y no hace nada. Más, pero más se bien, tropieza y le cae encima la chica. Elsa, la Ana, la, todas las princesas tratando de hacerle, y él no capta pues, nada, él no entiende. Y todas quieren con él, todas quieren con él, pero él no entiende. ¡Ah, muñequito de nieve! Sí. Hey, un saludo especial a los que están en el chat de YouTube, a Alex Cerrato, Pencil Drummer, José Álvaro y Watchdog Man. Así que saludos. ¿Pencil Drummer no está viendo de Pensilvania? No sé. No, montado en un dromedario. Sí. El Demon tiene poderes de fuego. Sería buen match, dice Watchdog. Ah, fuego contra hielo. Nadie se le hubiera ocurrido eso antes. Sí, sí. Nada de Fire, The Song of Fire and Ice and Fire. Algo así era la cosa. Ciro Velázquez dice saludos. Así que, onda, Ciro. Nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Me llega... Espérate, ¿cómo fue? Que me llega que el sensei ha puesto un foco justo aquí para que sea un halo. De... No. Se ve como... Sí. Como deidad, como él. Una lengua. Una lengua de fuego sobre su cabeza. Cuando se mueve bien, parece que es el amanecer. Sí, sí. Cabales, cuando, el poder hippie. Parecía detrás del monolito en 2001. Pero no sé cómo arreglarlo, así que ni modo. Jódanse. Pues sí. Bueno, dice. Sorry. Ah, sí, señoras y señores, es el momento de las noticias kikas. Esta noticia no sé si la dimos la semana pasada. A ver, dale. De que Benedict Cumberbatch iba a aparecer en Spider-Man 3. Parece que lo confirmaron. No sé si la dimos. No. Haciendo el papel de mago, de ¿cómo se llama? No, de Sherlock. Sí, de mago. De Doctor Strange. De Spock. De Khan. Supuestamente él va a ser tal vez un rol más de como mentor, hoy que se le murió Tony Stark. También habían rumores, pero esta como que ya desmintieron, de que estaban hablando con Tobey Maguire y con, ¿cómo se llama el otro? El que no nos gustó. James Garfield. Andrew Garfield. Entonces, ya con este y con el hecho de que la película de Doctor Strange se va a llamar Multiverso de la Locura, la especulación era que iban a meter el multiverso a la Marvel, iban a hacer un tipo mini Spider-Verse con todos los actores de Spider-Man anteriores. Entonces, sonaba interesante. Y quiera que no hacía sentido con la noticia que sí está confirmada de Electro. Y estaba la onda de Electro. Entonces decían, bueno, que pueden traer villanos de diferentes realidades también. Y ya te enseñaron un James, J. Jonah Jameson, tantito diferente. Ah, sí, pero el mismo actor que el de la... El mismo actor, de la trilogía de Tobey Maguire. ¿De dónde? Pero Electro, ya dijeron, Electro va a ser Jamie Foxx simplemente haciendo el papel de Matt Dillon, pero hoy siempre Electro, pues. Mira, yo en algún lado escuché el rumor de que habían negado que iba a salir con la piel azul. Ajá. O sea, que eso creo que también, ajá. Iban a diferenciar del papel que hizo en Amazing Spider-Man 2. No, va a salir con... ¿Para qué traen al mismo actor? Va a salir con la pijama amarilla y el volado aquel. Tiene sentido. El griñón, el griñón. El actor tiene sentido para que sea un Electro de otro universo, de otro. Sí, podría ser. Mira, y a eso me entró la pregunta. Lo que no tiene sentido que sean diferentes actores para ser Peter Parker. Sí, no, pero la pregunta que tenía era ¿será que este siempre fue el plan para Spider-Man 3? O que la Marvel vio, hey, la DC con Flash están hablando de hacer el multiverso. Esta película ya está en proceso. Metamos el multiverso a la Marvel antes que la DC y lo jodemos. Pero es que ya lo habían metido con la de Spider-Verse, ¿o no? No, con la Spider-Verse ya está, pero yo digo ya en el MCU, ¿verdad? Que es como... Pero es que en... En Far From Home también ya te mencionaron multiverso. Que al final era paja, pero te dejaron la... Sí, y dicen, esta es la Tierra 616, yo vengo de otra tierra en paralelo. Ah, sí, sí, sí, también. O sea, como sí, concepto lo mencionaron. Pero es que cabal, porque pensando así que por ejemplo, Thanos es una copia de Darkseid en la Marvel. Pero como salió antes, si viene la DC y sale, aquí está Darkseid y mira este malo conquistador. Y, o sea, se ve como, está igualita Thanos. Uy, qué copiones la DC, medio se los pisaron. Entonces, si meten el multiverso ellos antes, es como que, puta, la DC, qué copiones. Yo sí creo que hubo por lo menos algún cambio, porque si se recuerdan, el director original de Doctor Strange lo sacaron y no se fue como tan contento, ¿verdad? Ya le habían puesto el multiverso a la locura, pero yo lo sentía más algo tipo Lovecraft que un multiverso paquinero. Quizás ahí hicieron como un cambiecito, ¿verdad? Y ya lo dirigieron hacia lo que ahorita estamos viendo. Podría ser. Sí, podría ser. Ojalá. Pero me hubiera gustado verlo más así. Yo quiero ver las tierras paralelas, pues. Me hubiera gustado ver esa onda. O sea, siempre me interesa ver así como en Doctor Strange más de miedo, ¿verdad? A mí también. Pero mira, la otra noticia más reciente, dijeron que ya hay casting de una actriz de 14 años de origen latino, la Xochitl Gómez. Pero no han dicho qué papel va a tener esta niña. ¿Es América? ¿Cómo se llama? América. Supuestamente es América Chávez. América Chávez, que tiene un origen en los cómics en una tierra paralela, una tierra donde hay magia. Y cuando su mamá se sacrifica para luchar contra el Demiurge, ella logra absorber parte de la magia de su mundo e inicia un viaje en el multiverso, no porque quería, sino que algo pasa y la obliga a cambiar hasta que llega a la tierra de los Avengers. Es que ella parte de su poder es que pega un punch así y abre un hoyo entre el universo, así a puro golpes. Ah, como Super Bowl Bang. Como Super Bowl Punch. La otra es que ya lo vamos a saber qué va a pasar, porque ya la WandaVision ya está ya para diciembre, pues. Sí. No es noviembre, ya como que eso está más claro. Pero si en diciembre, en dos meses, ya vamos a saber qué puercas van a hacer. Falta poquito. Y vieron que desmintieron también la noticia de la She-Hulk. La actriz de She-Hulk desmintió que va a aparecer ella. Y la Marvel ya no dijo nada. No, sí, ya la firmamos. Porque la gente no la ha llamado. No han dicho nada. Así, o sea, huevo, quedó desmentido. Porque hasta Marvel cuando la saludó y la felicitó y mi prima y no sé qué. Mira, pero ¿cómo se llama la bicha? Tatiana Maslany. Busca a Orphan Black. Sí, porque Tatiana Maslany. Ya la hallé. Porque fíjate que las palabras que ella utilizó. Me parecían ambiguas. Déjame ver si es cierto. ¿Quién en Wikipedia ni... o ya borraron el cambio ese que le habían... que habían hecho ese casting o...? Lo que ella dijo por lo menos es bastante categórico. No dejó mucho espacio para... No sirve su cosa. El sensei se pasó al lado oscuro por un momento, pero ya regresó a la luz. Bueno, yo solo la noticia traigo. Yo tengo hace una semana como 10 más. Dale, Julio, dale. Pero, The Sandman, con Netflix, ya comenzaron a filmarla. Sí, está viendo Twitter de Neil Gaiman de que ya empezaron a filmar. Lo raro es que no han dicho nada de quién es quién, o sea, cuál es el elenco. No, bien callado se lo tienen, pero ya están filmando. Así que es lo que, la que pensé que nunca iba a ver, ya venlo, nunca se llega. Ese es HBO Max, ¿verdad, Julio? No, Netflix. No. Ah, Netflix. Ah, qué chido. No sé cómo llegó ahí, si debería estar en HBO. Eso, Netflix Max. Lo único que se sabe es que Neil Gaiman va a ser el narrador. ¿Ya? ¿Para cuándo es? Me está leyendo los panelitos de narración. No, no, no dice. Pero es tarde el otro año. No es, no, no es pronto. La que, si quieren ver algo de Mayo, hoy antes del 31 de Mayo. Creo que la de Hellstorm. No, hombre, sí, ya, no, supuestamente. Perdón. Yo estoy viendo acá Sandman. Ah, no, perdón, este es de Audible. No, ese es Audible. Ah, que el audiobook que iba a ser James McAvoy, el Dream. Que ya le di el review del primer. El primera media hora. Me acabo de acordar que en el fandom, la segunda sesión de fandom, salió bastante extenso hablando de Neil Gaiman de eso. ¿Verdad? Salió la muchacha que es la guionista. No sé si lo vieron o si lo comentamos, no me acuerdo. No lo comentamos, que yo recuerdo. Ah, ok. Él decía y no lo vimos tampoco. Y no lo vimos. Ah, ok. Que es, porque es lo poquito que se sabe, que la misma historia de 1988-89, creo que es cuando apareció Sandman, ¿verdad? Uh-huh. Lo que han hecho es llevarla al año 2021 para adaptar las situaciones actuales. Y que algunos personajes tendrán cambio de género. Sexo. Sino que, hey, en lugar de ser, qué sé yo, ponerle un endless que sea, era hombre, aquí va a ser mujer y al revés. Por ahí va a ir la cosa. Que son bien fluidos eso, pero realmente son representaciones. Hoy van a ser tri. Hoy va a ser ir. Desire es amorfo, digamos. No, no amorfo, es... No, se veía bien... Asexual. Ajá. O omnisexual o asexual, o bisexual, no sé. No, había una palabra más. ¿Cómo es? Andrógino. Andrógino, eso. Que parecía androide, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo por mucho tiempo pensé que andrógino era algo de referente a androide. Cuando me di cuenta que era... Ups, mejor. Papi, comprame un andrógino para dormir. ¡Ah! No, es cierto. El Sicho me corrigió el. ¿De qué estás disfrazado de Halloween? De andrógino, papá. Andrógino. Y el papá. Ya tenía su traje de C-3PO. No, nada, es que el papá decía va a salir como C-3PO y de repente sale como David Bowie. Y también salió uno de los actores, ahorita que me acuerdo. No lo logro ubicar. Uh-huh. Lástima, no vimos el fandom. Úsimo. All right. Cabal. La serie de Hellstrom. Hellstrom, sí. De Marvel Television, porque toda la que es producción de Marvel, Ultimedia, ya se... para televisión y cine, ya la absorbió Marvel Studios. Pero la última producción que lograron ellos fue la adaptación esta de Hellstrom. 10 episodios, una temporada en Hulu. Este fin de semana, si no me equivoco, la lanzaron completa. Está viendo que tiene buenas reseñas en Rotten Tomatoes, pero a la crítica como que no le gustó. A la crítica no le gustó. No sé por qué, pero... mira que la crítica nunca ha sido mucho a cosas de miedo. No, aún no, pero la voy a probar. A ver qué tal está. Dice que está... suena bastante al bebé de Rosa María, Rosemary's Baby. Uh-huh. Y hay bastante bien, y que hay unas escenas bien muy buenas acerca de la experiencia de alguien, una chera que está posesa. Entonces, no. O poseída. Poseída. Se va a ver lo que ella ve, no lo que ella siente. Oh. Las cosas que ella percibe y que yo recuerde, bueno, no he visto muchas de esas películas, pero sí lo recuerdo que había mostrado antes y arregló su se le quitó el halo divino, ¿eh? Están hablando del demonio. Sí. Para eso hubiera tenido el halo así de ángel. Cambio en la industria de cómics. DC anunció que rompe la asociación que tenía con uno de los distribuidores, UCS. ¿Con los nuevos? Sí. ¿Con uno de los dos nuevos? ¿Se acuerdan que rompió relación con Diamond, que era el monopolio de distribución de cómics de Estados Unidos y Canadá? Y consiguió dos. Contratan a Lunar, que es el antiguo DCBS, el cual los geeks ocupaban hace milenios para pedir cómics vía correo. Y el otro era UCS, que es Midtown Comics, una de las mayores paquineras en el centro de Estados Unidos, si no me equivoco. Pero con esta, la UCS, dijeron, miren, llegamos hasta diciembre. Así que las ventas de cómics que quieran seguir distribuyendo, tienen, mejor dicho, vendiendo, tienen que obligatoriamente pedírselos a Lunar. ¿Y que cuando tenían a los dos así en competencia para ver con quién se quedaban o falló en algo de CS? No han dicho el motivo, pero no los tenían en competencia porque DC Comics... Se ven divididos por región, ¿verdad? Ajá, dijeron, estos tienen oficinas en la costa este, entonces las paquineras que están de este lado del país deberían de trabajar con, sugerimos, trabajen con ellos, y en la costa oeste pueden trabajar con el otro. Eso les ha ayudado bastante desde el punto de vista tiempo de distribución, tenían bodegas centralizadas para que no se tardara mucho en llegar los pedidos. Pero hoy no. ¿Se ve como que van a reemplazar a DCS con alguien o se van a quedar exclusivos con Lunar? No se sabe. No dicen nada. Es interesante. Ah, por cierto, agregar otro requisito. La compra mínima tiene que ser $500 mensual. Wow. No sé qué tanto impacto es, pero las más pequeñas me imagino van a tener problemas. Bueno, ahora que ahora 500, está... $500, que ahora que están como a $4 o $5 los cada cómic, son 100 cómics, no es mucho. Bueno, no, fíjate, yo no. Con el descuento de es único, a ellos les dan como un margen de 1.50. Pero tenés razón, son 125 cómics. No es la gran cosa. Ahora, ustedes se acordaron que sí hablamos la semana pasada, que hace dos semanas DC también anunció que el servicio DC Universe iba a dedicar únicamente a cómics electrónicos, online. Sí. Similar a la oferta que ya tenía Marvel. Comics. Así que Marvel contraataca. Y ellos tenían que el Unlimited, los cómics aparecían 6 meses después que habían sido publicados en físico. Así que hoy Marvel anuncia que efectivo este mes reducen a 3 meses el periodo de espera. Así que, desde siempre se van a estar preocupados. Es como el streaming. El mundo se ha vuelto digital, caballeros. Creo que esto del internet está aquí para quedarse. Sí, yo creo que va a funcionar esto el internet. Sí, cada vez veo más más señales de que sí está en la jugada esto. Lástima que con eso se acaban los cómics de colección. Ay, o van a ser más caros, porque los pocos que salgan por estas épocas de que va a haber menos oferta van a ser rarísimos. Sí, ya sabes. Yo creo que los de si colección. Compraste el X-Force 1, que salieron como cuántos millones de edición. No vale ni mierda. No vale ni mierda. No, creo que lo hemos comentado es que creo que Julio lo dijo, que apuestan a las colecciones y los números individuales van a ser online prácticamente. Lo que se va a vender es el libro de colección, físico, el libro de colección. Sí, va a ser como el cómic, el panfleto va a ser como artículo promocional para los Para los libros. Pues lo, y lo que va a pasar. Y solamente lo, van a saber de antemano qué es lo que le gustó a la gente y cuáles no. Y los coleccionables, lo que va a pasar es que se van a hacer súper caros. Es como, yo lo veo similar a lo de la música. Ahora, la mayoría de, la, de los álbumes nuevos están saliendo en disco, en vinilo. Pero bien caros. Y si lo querés es porque sos un coleccionista que de volada querés tener el físico, el disco. Que te gusta oír la música así con rayones. ¿Sabes que te gusta dejarlo más en el carro y que quede así? Tiene mayor rango dinámico. Sí, todo eso son así por, van por todos lados. Uh-huh. Por todo o el sea, rango. Es el equivalente a los LED flares de Abrams. Sí. Mira, y solo el comentario que hicieron de las recopilaciones es la otra noticia que tengo de la industria. Es que las novelas gráficas en el último trimestre tuvieron un incremento de ventas del 42%. Okay. Lo cual, sí, claro. A primera vista, ya las hicieron. Acuérdense, estas se venden principalmente en las que serían las ventas de libros, las librerías de ellos, no en, en ventas de cómics. Sin embargo, si te vas a ver los números y te comienzan a desglosar, que el incremento realmente, la categoría que más creció fue la de manga, con 25%, porque la de superhéroes declinó 11%. Puta. Y pues aquí el libro al estilo el Capitán Calzoncillo, pero este se llama Dogman, Crime and Punishment, que sí, que es del mismo actor, que tuvo una venta, solo él, fueron medio millón de copias. Wow. Así que los, aún las, los de superhéroes no están en bonanza. ¿Y cómo se ve el mercado de los podcasts? Que estamos todavía tratando de entrar así a ese mercado. Sí. No sé, este, a mí siempre algunos bien seleccionados me va a gustar tenerlo así. Ya que sé. Igual yo, sí, yo tengo un par de discos de jazz, por ejemplo, que no es lo mismo escucharlo en disco que escucharlo en digital. O sea, para empezar tenés que echar, o sea, normalmente te da hueva ir a cambiar el disco, entonces lo pones y te echas lo, la media hora de en el orden que son, ¿no? Otra no, le puedes poner shuffle, no. Al tocadisco. O cuando o escuchar The Wall o escuchar The Dark Side of the Moon. El shuffle son las perritas cuando se pegan contra el... Cuando lo escuchas en el disco es otra onda. Salta la aguja, sí. Es otra onda, es bien chivo. All right, señoras y señores. Bueno, última. Ah, perdón, démosle. Solo la última noticia en general. Ya anunció DC Comics ha hecho bastante anuncios. El mini evento que van a tener para enero del próximo año. Future State. No me llama la atención. Fíjate que, no, a mí tampoco, Sensei, tenés razón. No. Básicamente van a salir en el futuro, van a suspender la publicación de toda la línea de cómics y durante 2 meses van a publicar historias de un futuro posible. Pues algunos son el mismo inmediato, otros son mucho más lejos. Entonces te hablan que digamos... Yo como soy Marvelita, a mí no me llaman la atención esas noticias. No, ¿sabes a qué suena aún más? Suena aquel evento de los X-Men. ¿Cómo se llamaba? La era de Apocalipsis. La era de Apocalipsis. Era eso, era de Apocalipsis, gracias. Era presente alterno. No era futuro alterno. Pero que habían suspendido la que de, en la logística de, dejaron de publicar todos los cómics de los X-Men y los sustituyeron. Algo así van a hacer hoy porque están cambiando el nombre de los títulos. Batman va a tener uno dedicado a Catwoman, otro dedicado a la Harley Quinn, Nightwing. El principal va a ser de Dark. ¿Cómo era? ¿Dónde lo tenía? Y supuestamente ya lo tenía listo. Bueno, menos mal vos lo decís. Ya ves que, y no te lo mando yo. Sí, es tu culpa. En Ciudad Gótica va a haber un un estado policíaco prácticamente, donde son prohibidos los enmascarados, tanto superhéroes como villanos. Así que dicen que, que Bruce Wayne está muerto y hay un nuevo Batman, pero en medio de la historia te das cuenta que él, y esto ya te lo están diciendo en la descripción, que Batman sigue, Bruce Wayne sigue vivo. Hay una Nightwing es la resistencia. Es que estamos hablando que soy Marvelita y tengo cosas de Batman por todos lados. Y también van a tener así cosas en los paquines de Superman. A Superman no han exiliado de la Tierra, así que el Jonathan Kent es el nuevo Superman. ¿Papá Kent? Solo va a... No, Jonathan hijo Kent. Sería Jonathan the Second. El hermano de hermanastro. El que hubiera sido el hijo hermano. El hijo de Clark. Ah, perdón, el hijo de Clark. Así que... Ninguna se había ¿Quién es el que está de Darth Vader? ¿Quién es el que está respirando por Darth Vader? El Tico Man. Creo que sí, fíjate. Sí. Antes era yo, ya no. El micrófono. All right. Lo tenía en la fosa nasal. Sí. Para hacer la prueba del COVID. Sí, sí, sí. Solo entregas ese micrófono y ya te dicen. Lo meten así en solo. Se mueve el micrófono. All right. Señoras y señores, sí, todo corroído. Continuamos. Sí, continuamos este fabuloso episodio con un así es, un 10 en 10. Adelante, Tico Man. ¿Cuál es el 10 en 10 esta semana? Pues el 10 en 10, hoy que estamos hablando de esta adaptación de The Boys. Uh-huh. Quería hablar de adaptaciones, pero estas son adaptaciones que no tienen nada que ver con el material original. Uh-huh. O por lo menos Jason Bourne. Lo toman así bien, bien libre interpretación. Casi que inspirado por. Inspired by. Vale, entonces la número uno que están viendo es Gatúbela. Sí. Fíjate que nunca hemos hecho un así una reseña de la película. Hecho leño, teníamos que hacer leño. Es que la tendría que ver y no quiero. Sí, yo no la he visto. No la hemos visto. Yo no la he visto. Antes que nos dé COVID. pues sí, en esta, la Gatúbela es Patience Phillips, que la revive un gato egipcio que le da poderes gatunos y le aumenta la vida. Mucho. Y come pescado y no sé qué más cosas hace. Así gatunas. Y yo como pescado de vez en cuando y no me siento gato. Tiempo. No te vestís así, esperamos. Por favor. De día, ¿no? Nunca de día. Se acabó el tiempo. Bueno, número dos, Sandman, la versión de Neil Gaiman. Uh-huh. O sea, el Sandman original era un combatiente del crimen, que era un tipo vestido en un traje con capa, máscara y una pistola de arena que dormía la gente, que también lo usaba en sus citas, pero el Sandman de Neil Gaiman era la personificación antropomórfica de los sueños y el rey de su reino, de así donde generaban las pesadillas y los sueños de la gente, y así era una cosa toda esotérica. Entonces medio te hacen mención de que la presencia, bueno, o la falta de Morfeo en su reino fue algo que inspiró al Sandman combatiente del crimen. Okay. Pero aparte, o sea, de eso, pero no son el mismo personaje. No, nada que ver, nada que ver. Salió... Pero esa no es adaptación, ese es solo copió el nombre. Vale, por eso digo que adaptación que no. Nah. Right. Sí, ahí lo pongo en duda yo también. Le hubiera puesto Morfeo y no le hubiera puesto Sandman. Y ni hubiera mencionado. Bueno, si lo ves ya desde el punto de vista del autor, sí, pero de la historia, sí se ve como que, hey, este nombre me gusta, me lo voy a poner, aunque no me quede. Vale, el número 3, Final Fantasy. Spirits Within. Puta. Esa que película... es Final Fantasy solo en nombre. O sea. Sí, no tenía nada que ver con nada. Ni siquiera habían los, ¿cómo se llamaban? Los Chobits. Los Chocobos. Chocobos. Los Chocobos. Sí, cabal. Sí, los... Ya me dio ganas de un canano cubierto de chocolate. De repente. Todos los juegos de Final Fantasy realmente no comparten universo. Bueno, la mayoría no comparten universo. Pero todos tienen elementos de magia. Ya después le meten más ciencia ficción, steampunk, cosas así. Pero esta película era un futuro, nada de magia, todo pura ciencia ficción. Y lo raro es que el autor, el escritor, es el mismo de los juegos. O sea, realmente no es como que trajeron otro tipo y se inventó algo distinto, solo es Final Fantasy, sino que agarraron al tipo, mero pues, papá de la criatura. Que era creepy. Ajá. Era creepy la animación todavía. En su época se veía wow, pero... Ah, creepy as fuck. Hay que verlo ahorita. Sí. Tiempo. Sí. A ver. A ver, número 4, Birds of Prey. Completamente. La jefa es Batichica, que en ese tiempo era Oracle. Y tenía sus agentes, así que eran las Birds of Prey, principalmente Canario Negro, la maciza ahí. Y tenía Huntress, de repente otras chicas así, heroínas que llevaba así para misiones específicas. La película es realmente una película de Harley Quinn. Uh-huh. Sí, hasta después lo enmendaron. Las versiones de la Canario Negro, de la Orphan, ¿cómo se llama? La Cassandra Cain y The Question que se lee ahí. Huntress. O sea, realmente no mucho que ver, pues, o sea, tenían tanta relación. La que nada más se parecía era Huntress, por el origen, que era hija de un mafioso que le matan a los papás y que ella está buscando venganza contra los otros mafiosos que le mataron al papá. That's it. Tiempo. Bear, la número 5, ¿cómo entrenar a su dragón? Que en la película, o sea, ojo, no, adaptaciones que no tienen nada que ver no significa que sean malas. A mí me gustó mucho How to Train Your Dragon, la versión película. En esa ponerle que Toothless es un Night Fury, que es un dragón enorme, así, rapidísimo, bien poderoso. En los libros originales, que son libros infantiles realmente, el Toothless era del tamaño de un chihuahua, pues, o sea, era un dragón joven, realmente, de una especie que se llamaba Draconis Maximus, no sé qué putos, a ver, Sidragonus Giganticus Maximus. Mini. Pero era bebé, o sea, entonces eventualmente iba a crecer, así, un gran dragonzote, pero en toda la serie de libros era la mascotilla. Y la otra diferencia es que en la aldea vikingo, todos tenían dragones, o sea, no es como la How to Train Your Dragon, donde se hacen amigos de los dragones y eran enemigos toda su vida. Aquí sí, era parte del ritual de que todo vikingo tenía que ir a buscar a su dragón, domarlo y hacer rito. O sea, que la película fue una precuela. Podría ser. ¿Eh? Y con un Toothless, así, chafa. No, distinto, digo. Alright. Bueno, el número 6, El Libro de la Selva, de Disney. Que solo comparte los nombres y las especies de los personajes, pero realmente son bien distintos en muchas formas. Tipo la culebra esta, Kaa, era un aliado de Mowgli. O sea, le ayudaba y todo, era compañera así. Shere Khan, aquí en la película, es como que puta, súper temible, toda la mara le tiene miedo, eso es así, un tigrejo putón, ¿verdad? En el libro parece que era más como cobarde, así era siempre bien inteligente, pero era más como traicionero y sí le tenía miedo a los hombres. Entonces en el libro, ¿quién era había malo entonces? Shere Khan siempre era uno de los malos. Creo que el ¿cómo se llama? El elefante este también tenía otra personalidad. Y hay varios tipos de Beatles son inventados. ¿Y los Beatles? Los Beatles son estos, Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Right, tiempo. De ahí, Big Hero 6. Oh my gosh. Sí, me acuerdo de esto. Para empezar, todos los Big Hero 6 de la película animada, la mayoría son gringos. Solo el Hero, el que inventó el Baymax, era japonés. Todos los poderes que tienen son tecnológicos, o sea, es un invento y con eso son los poderes. En la serie original, ponle que Sunfire era el líder, era Sunfire and the Big Hero 6. Baymax era no era robot, sino que era como un ser clonado, creado, pues genéticamente modificado, o sea, no, se veía así como orgánico, pues. Y la mayoría eran japoneses, solo la Honey Lemon creo que no era. Y eran poderes, algunos mutantes, otros tecnológicos, otros así. Se ve más seria. Sí, es que era un equipo superhéroe el que lo tomaban así como que más. Ahí está, el equipo de superhéroes de Japón, digamos. ¿Y Coman eran mutantes? Porque este es el Silver Samurai, ¿o no? Algunos mutantes, otros. Bueno, tiempo. O sea, sí, sí. Bueno, de ahí, después de eso, Spider-Verse, la historia Spider-Verse, que agarraron el título Spider-Verse para la película animada, pero eso es todo, porque realmente la historia Spider-Verse de cómics era una lucha de un cachín basal de Spider-Man, eran cientos de Spider-Man de diferentes dimensiones contra una familia de vampiros que absorben energía, que les gustaba consumir energías de seres arácnidos en todas las dimensiones. O sea, la familia de Morlun, digamos. Y en la otra, pues no, era una que el Kingpin está haciendo una máquina que podía romper la barrera entre dimensiones y que con eso iba a poder destruir el mundo. Si salía de control, había que detenerlo. Y solo salen 6 Spider-Man. Pues, no es. ¿Cuántas eran? ¿Cinco? Era otro tipo de historia. Yeah. 6 con el que se murió al principio. Spoiler. Uy. No, es que en la imagen esta falta el cerdo araña. Spider-Ham. El número 9, Aeon Flux. Oh my gosh. Según ya comienza la cara, porque no he visto la movie. No, la de la. ¿Cuál de las dos? La de Charlize Theron. Según entiendo, básicamente solo agarraron el nombre de la tipa, el nombre del malo y la ciudad en donde tomaba lugar la acción. En la serie animada, ponerle que habían dos ciudades. Una que era, ¿cómo se llamaba? Mónica. Y la otra, Bregma. Y que las dos ciudades estaban como en guerra. Y esta era gente de la ciudad de Mónicans. Pero en la película es una sola ciudad que se llama Bregna. Pero ¿cómo se llama? Había una facción terrorista que eran los Mónicans. Y que revelan que todos son clones y que puta. O sea, era casi como The Island, pero. Yeah. Pero sí, bien distinto al otro. Alright. Bam. Yo me acuerdo de la de MTV, era weird. Sí, era. Es que qué horrible la Avant-Garde. Yo nunca vi la de MTV, fíjate. Sabía que existía, pero. No tenía cable yo para en ese entonces. Era rara. Las primeras temporadas. Cero continuidad entre episodios, o sea, se moría la tipa entre episodio y episodio. ¿Cómo se llama el de un Kenny. La número 10, Beastmaster. Aquí está, The Beastmaster. Ajá. Que la película por la cual conocimos a Beastmaster era una fantasía donde el Beastmaster era un tipo Conan, el bárbaro, y que él podía comunicarse telepáticamente y controlar bestias. Pero no sabía estar investigando. ¿Se comunicaba con los conductores de autobuses? Sí, una vez. Que esta está basada en una serie de libros en la cual el protagonista era un navajo, un nativo americano, que había sido alterado genéticamente para tener contacto telepático con ciertos animales genéticamente modificados. Y esto toma lugar en un futuro, hay naves espaciales, las aventuras son otros planetas que ha colonizado la Tierra, y el grupo de gente con los que él participaba, porque no era solo él el que tenía esa habilidad, eran The Beastmasters. Agarraron el nombre y lo demás le pudo hablar Jungle a los que hicieron la película, porque solo eso ocuparon. Tiempo. Ya el autor de los libros desmintió la movie, la desheredó. Hmm. Así que, ahí está. Nice. Otro Tico Man es la era de Ultron. Puta, ese es otro, sí. No fue una era, fueron como 10 minutos de, bueno, de Ultron. Menos mal que no le preguntamos a Alan Moore, porque también era dicho, la película es una... Imagínate la Liga de los Hombres Extraordinarios. Parte 2 del... Hay para otro, sí, para una continuación. Pero ahí Ciro dijo que los Men in Black también. Men in Black también. Alright, señoras y señores, nosotros vamos a continuar con cómics leídos. Esta semana, Don Julius, ¿qué has leído? Vamos a ver, esta semana leímos... Este volado de compartir pantalla siempre me cuesta. Ni él se acuerda. Leí las instrucciones del champú en el baño cuando se me olvidó el teléfono. Cómo compartir, tenía que haber leído. Ahí está. Y las instrucciones. ¿Leí? Ah, no, este no lo leí. Aún no lo he leído. He prometido leerlo, pero este es... Hablando de crossovers. El Cutie Mark es un símbolo Autobot. No, este es un juguete, ya lo anunció Hasbro. Lo van a poner en la venta. Nueva línea de Transformers. Hablando de crossovers, el que leí fue el. Les mandé el enlace de Back to the Future con Transformers. Ay, ¿qué tal está? No leyeron. No. A mí no me lo mandaste. Sí, lo mandé en el Telegram, ahí está. Julio tiene otro Telegram. El primero de una miniserie. Los Decepticons detectan el experimento de Doc Brown. Le llama la atención y dice, esta es la forma para conquistar el universo, con viaje en el tiempo. Cambia la escena y está todo Hill Valley dominado por Decepticons. Y solo Hill Valley. Se sume todo el país, pero en eso llega, y déjame llega ver, el DeLorean. ¿Quién trabaja con ellos? Beef. Beef, correcto. Él es el humano encargado de los campos de prisioneros que le dan energión a los Decepticons. Entonces, en eso llega el DeLorean, así que, ¿cómo es que se llama? Ectotron. No, Ectotron es el de Ghostbusters. El DeLorean. Gigabot se llama. Sí. Y dice, ven, Marty McFly, tienes que ayudarme a arreglar este bebé. Queda en continuación. Oh, okay. Hey, nice. No, pero ya en serio. El que leí esta semana fue el número uno de la miniserie de Rorschach. Con la letra así similar a de Boca Rubansai. Sí. Bien olvidado. Ya va bien. Y la música es con sintetizadores. ¿Sí? Esa es la impresión que da. Como que es algo que salió en HBO cuando HBO estaba arrancando. No, yo creo que ni siquiera había... No, es bien setentero esto. Parece arte de cassette de Atari. Ah, bueno. Cassette de Kiko. Sí, tenés razón. Y el juego fue una mierda, pero el cassette tiene un arte palavísimo. Bueno, el escritor es Tom King, y a diferencia de otras historias que él ha estado publicando, son bien psicológicas y hacen un análisis del personaje y de sus motivaciones. Y los arruinos. Pocas cosas superheroicas. Esta no es que tenga superheroicas, pero este es más bien, comienza como un misterio. Y desde las primeras páginas, esta es como la segunda, te muestra aquí a un Rorschach que está muerto. Y no es que es. Le dieron un disparo y que después se va a levantar. No, está muerto. Después se van y le hacen autopsia al cuerpo. Puta. Y una charita que tenía un rifle mira telescópica. Y da la impresión que ellos iban a hacer un atentado contra el candidato presidencial que estaba en media convención, aquí en la parte superior derecha. Entonces, ¿este es Rorschach, Rorschach o es alguien vestido de Rorschach? Es mucho decir, pero es parte del misterio, porque no tiene una marca, una máscara chafa. Es una que venden en las tiendas de disfraces, no es la original, que se movían las manchas, pero en el final del cómic revelan algo que te hace dudar si pudiese ser el o no el original. Pero obviamente el original se lo quebró Manhattan, pero Manhattan. Después estaba el otro que salió en Doomsday Clock, que era el hijo del psicólogo aquel. No es el que sale en Doomsday Clock. Tampoco. Pero sigue esa continuidad, o sea, se toma como que eso pasó. Fíjate que sigue la continuidad del de Alan Moore, del original. Ok. Porque este es un futuro en el que Redford es el otro candidato a la presidencia. Te dicen que Rorschach murió hace 30 años. O sea que es en tiempo real la secuela, digamos. En tiempo real saben que existió el Dr. Manhattan. Ahí en la tienda de disfraces se ve una máscara de él. ¿Solo la máscara o todo el traje? Solo la máscara. Con la... Un bote bueno, con la de fuera. Fíjate que hay una mención. Una que manguera. Hay una persona que es coleccionista de parafernalia de superhéroes y que dice que consiguió una tanga original del Dr. Manhattan. Cuidada. Está tieso. Le hizo DNA para ver si es cierto. Y aquí. Y el DNA brillando, así. Celestial. Algo le echó. No necesitas la luz ultravioleta para verlo brillar azul. Las señas. Bueno, este es solo uno de los paneles, una de las páginas internas, para resaltar el hecho de que. Por lo menos este número, el primero de la historia, está escrito de una forma bien policial, bien de procedimientos policiales. Para revelar el misterio, resolverlo, han contratado a un detective, que es el que aparece en el panel último, abajo a la derecha, que lo han encargado que investigue quiénes son los asesinos. Ya estaría más viejo. ¿De los que agarraron al Rorschach original? ¿Se parece? No. Te dicen que esto pasó, es 30 años del futuro. Pero sí. Y la historia va interesante. Este es un flashback. No es que haya otro más. Ya usa pistola, Rosa. Sí, aquí sí. Oh my God. Y porque no se sabe si es el original. Ah, bueno, sí. Y miren, la historia va lenta. No tiene nada de superheroicos, es más bien, se lo manejan como un misterio de detectivesco, un poquito de thriller de los años 70, no es una historia para todos los gustos, así que están advertidos. Y lo que quería aprovechar de mencionarles, ¿no? ¿De cómics? El Bretomán. He estado leyendo, gracias a que en el chat mencionaron que venía una nueva, que iban a adaptar un libro chino en Netflix. Uh-huh. El problema de los tres cuerpos. Suena más poco de lo que se trata. He leído que se ha metido en problemas. Porque el autor es alguien que ha dado... declaraciones que parece que apoya al gobierno chino y a todo el desvergue de que están haciendo con esta etnia musulmana. La misma del que tuvo problema con Mulan. Cabalesos. Y al parecer hasta varios congresistas se han metido ahí, como que hay Netflix que está haciendo colaborando con esto, pues. Ahí pues. No sé si todavía sigue la adaptación, ¿no? ¿Les ha valido o si va a haber alguna consecuencia ahí? Aquí estoy leyendo la noticia, dice que se ha metido en problemas. Esto está bien reciente, el 3 de octubre, tenés razón. Pero bueno, yo he comenzado a leer el libro. Qué bueno. Sí, se ganó premios y todo. Es un libro bien. galardonado. Ganó Hugo a mejor novela de ciencia ficción en el año en que lo nominaron. Es un libro de hard science fiction. No pasa nada de acción, simplemente te van desvelando un problema súper complicadísimo, un misterio, y el fulano este escribe tan bien, tan claramente. Me sorprende. ¿Es el fulano o el traductor del fulano? ¿Por el original lo debes haber escrito de esa forma. Liu Cixin se llama el escritor, y tengo que admitir mi ignorancia y lo cerrado en mi mente, porque el único problema que tengo con el libro es reconocer a los personajes con sus nombres. Me parecen a veces tan repetitivos los nombres, solo porque cambian una sola letra, y me cuesta llevar el hilo a la historia de qué personaje se está desarrollando en ese momento, pero ese soy yo. Como cuando leíste Cien años de soledad, que puros aurelianos y José Hernández. Todas las permutaciones posibles. Así me siento, precisamente. Y el otro que leo en paralelo, por eso nunca termino un libro rápido, la J.K. Rowling ya publicó el quinto libro de la serie del detective en Corporal Strike, el 15 de septiembre. Ah, eso es que los publica con un nombre falso, con un nombre... con un pen name. Guilford Brimley, no. Algo así es. Bueno, Jason Kevin Rowling. ¿No? ¿dónde está? Publicado con el seudónimo, y se lo comieron, Robert Galbraith. Ya antes he mencionado estos libros, este es el quinto, he leído los previos cuatro, son muy buenos. Nada, esto no es geeko, nada ciencia ficción, es simplemente resolver un crimen, pero me gusta mucho, y este es el más largo de la serie. Es el doble grande que el primero. Se ha saltado 900 páginas. O sea que va al mismo estilo de Harry Potter. Sí, cabal, que el primer Harry Potter, así. Puta, el último parecía enciclopedia. Parecía castigo tratar de terminar de leerlo. Bueno, se le caía encima el chihuahua del sensei y lo mataba. No. All right, señores. Vamos a continuar este fabulosísimo episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento de cantar, porque ya viene la carnita. Cántalo, hermana. Carne, carnita, carnita para ti. Así es, y en esta ocasión la carnita es la segunda temporada de la serie The Boys, que todos vimos en Amazon Prime, y que pues vamos a discutir. Yo me eché las dos temporadas en dos días y debo decir, sí. No había visto la primera. No había visto la primera temporada. Con los ojos cuadrados. Terminé con los ojos cuadrados, me encantó. La serie está genial, está buenísima. Sí, buenísima. Qué buenísima. Una serie, como ustedes dicen, extremadamente ruda, extremadamente cruda, extremadamente violenta. Crédito a Amazon que no se guardó nada, men. Yeah. No fue así de que no, que esto no lo pongamos. Ahí les valió verga. Ahora, comparado al cómic, yo nunca leí el cómic, ¿cómo es? Bien distinto. Ay. El cómic es peor. ¿Quién es peor? Pero salen los mismos personajes, Homelander y... Mira, todo es esto. Que es... hay varios personajes que les cambian como que el contexto y les cambian género también. Uh-huh. Por ejemplo, la Mallory, la el coronel. La coronela esa que les ayuda a The Boys. Ese era un militar así de la vieja escuela. Yeah. Un chamaco. Pues. Malón. Y a la, bueno, la Victoria Newman, que era la congresista esta que sale ahí, en el original es un chamaco. Uh-huh. Y es alguien que es un ejecutivo que trabajó toda su vida, su familia ha sido parte de la empresa Vought. O sea, es otro contexto. Yeah. En el cómic, creo que esto lo mencionamos en el episodio anterior que hablamos de esto, ellos son un equipo del gobierno. The Boys. Cuyo trabajo es mantener a raya a los superhéroes. O sea, si algún superhéroe se sale el huacal, hace algo demasiado ilegal, porque ahí la empresa Vought siempre como que cuida su mara, y si hacen algo, lo tapan con abogados y con relaciones públicas y todo lo que quieras. En los cómics es igual de global y enorme como es en la serie de... Sí, es una empresa enorme. Pero la cosa es que si se salen demasiado ya para que ya no hay cómo taparlo, entran estos y los eliminan o los hacen pedazos. Y pasan un montón de la serie tratando de buscar material comprometedor, así como para tenerlos a raya. Porque saben de que hay superhéroes demasiado poderosos. Entonces dicen, ay, pero tengo tus fotos aquí haciendo estas cosas. ¿Ve? Así que, te me calmas. Sí, porque por fuerza no los iban a poder detener. Fíjate que en el cómic a todos los boys les han inyectado un poco de compuesto B. Entonces todos tienen fuerza aumentada, son más rápidos, o sea, le aguantan a un superhéroe así una pelea tú a tú. Pero bueno, mira, espérate, pero de no algo hablando, interesante. A nivel ese, ¿no? O sea, que el componente B sí es algo que está en el cómic. Sí, es algo secreto a niveles del público en general. Pero si ya pasas un nivel así que son del gobierno o de empresas involucradas en estas cosas de defensa, sabes que existe y sabes que es algo que es administrado a todos estos superhéroes. O sea, no es un misterio como esto. Y en el cómic, eso te lo dicen, cuentas desde el principio, no como aquí que hasta la... Fíjate que bien al inicio, no del primer cómic, pero sí bien las primeras historias. Llevan al Huey a donde un tipo que es como un Stan Lee, una versión de Stan Lee así medio, pero más chuco. Legend. The Legend, cabal. Entonces ahí le dicen, no, mira, todos estos orígenes que ves en cómics, todo es pura mentira, todo esto es compuesto B. Todos los orígenes son compuesto B. Uh-huh. Estos cómics, porque en el cómic de The Boys hay paquineras también, y este The Legend era un escritor de cómics, pero todos esos son la historia ficticia que se le ha dado a todos estos héroes para presentarlos hacia el público. No es, entonces se inventan el origen, que sí, vino de otro planeta y que bla, y que hay un meteoro y que no sé qué puto. Pero es paja, ¿no? La historia real es, le inyectaron compuesto B y así salió. Tico Man, entonces ya la tercera temporada, ahí sí van a estar más parejos como son en el Paquín, ¿verdad? Porque ya se ve que están autorizados por el gobierno. Ahí, sí, spoiler, por cierto. Uy, de veras. Ahí las advertencias, spoiler. Otra vez. Siento que hicieron lo mismo que hicieron con Preacher, que también es una adaptación hecha por Seth Rogen, uh-huh, que pasaron dos temporadas llegando al punto donde inició el cómic. El cómic. Ajá, porque en The Preacher pasan unas cosas al inicio y después se van a un road trip a buscar a Dios, una cosa así. Pasaron dos temporadas en eso, inventándose más historias hasta que llegaron a ese punto. Aquí cabal, dos temporadas dándose verga, fugitivos, y todo, hasta que al final de esta temporada lo dejan. Hey, si quieren, pueden ser un equipo del gobierno, como empezó el cómic. Sí mencionaron en la serie como que el equipo existió antes, pero ya estaba el equipo armado y se desarmó cuando el Torchlight mató a los nietos de la viejita. Sí, se vio el flashback también. Ajá. Entonces, como que sí, ya existía, sí era sancionado por el gobierno, sí tenía cosas, pero... Se desarmó. Se desarmó el grupo. Y al inicio de la serie de televisión llega Butcher queriendo volver a armar el equipo, pero no lo logra hasta el final de la segunda temporada. Y lo que pasa, la primera temporada, siendo de caso, como que sí había algo ahí que se iba a armar, pero no, y se les mete, se hace un gran huevo. Mira, a mí, no, independientemente de si sigue o no la historia del cómic, quizás voy a tener que leer algo de los cómics para entender si es bueno. La historia en sí, yo siento que solita tiene esta, esta buenaza, ¿no? Es buena historia. A mí las tratan de hacer una similitud entre Billy Butcher y el Homelander, que como que los dos tienen esa misma onda de que fueron criados para ser rudos, para ser palomas en un mundo difícil. Y los dos terminan siendo hijos de puta. O sea, en realidad los dos son bien... les vale todo, tratan de hacer lo que puedan para lograr sus objetivos, incluir mentir un montón. Aunque el Homelander, distinto, porque él al parecer está más obsesionado en caerle bien a la Mara. Sí. O sea, cuando llegaron su popularidad. Las encuestas de popularidad, y que le bajó 5 puntos, 9 puntos. Casi le da un infarto al pobre. Y también... Pero es como traumado también, ¿verdad? Porque nunca tuvo el amor de una mamá, ni una familia, ni nada. Todo eso fue falso, cabrón. Ahora... Fue criado por la empresa. Él fue criado por la empresa, pero sí tiene que ser el hijo de alguien. Porque ellos no hacen bebés. Ellos consiguen un bebé, le inyectan el compound B y ahí va la onda. O sea, que eso... Se lo inyectan a los papás, creo. No, al bebé. Al bebé. Yo estaba pensando, ¿será que es el hijo de la Elizabeth Shue? No. Y que hay una relación bien incestuosamente fea. No, ¿verdad? No. Ahí te dicen que no. Porque también tiene su obsesión con la leche. Sí, la leche materna. ¿Y la lecheta? Como nunca pudo tener leche materna, por eso es que está como trastornado por la leche. No sé, está en que está en frontera la hija, la mamá, pero creo que no, ¿verdad? Está tomando leche. Creo que no. no, y te acuerdas de que con una media mentira que le dice la Elizabeth Shue, la Stillwell, le quema la cara, pues, o sea, la mata al final de la temporada anterior. Bueno, era una serie, un montón de mentiras, y como que ya estaba harto de las mentiras. La Stormfront medio le dice, mira, voy a ir a tal parte, vengo a tal hora, y no llego a tal hora. ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué pasó? Un accidente eléctrico en mi tráiler. Dijo, pero no, mira, quemado. Ese cambio de personaje creo que fue el que tuvo más impacto, porque el Stormfront en los cómics es hombre. Es un chamaco, sí. Es un chamaco, y entiendo la competitividad que va a haber entre los dos por ser el líder o el superhéroe más preeminente. Eso aún con la versión femenina lo manejan muy bien. Ahora, mal le cayó mal la mujer. No, mi caso, está diseñada para hacerlo. Punto. Pero mi pregunta para vos, Tico, ¿la relación sentimental entre ellos es propio de la serie o también hay algo de eso en el cómic? No, es de la serie. En el cómic, Stormfront casi ni aparece, o sea, realmente tiene un rol bien pequeño. Es un superhéroe, pero fue creado en Alemania. Es un nazi, eso sí, se mantiene. Pero a él lo tienen relegado al equipo secundón. O sea, está The Seven y está otro, no me acuerdo cómo se llaman, el otro equipo. Pero The Seven son como el equivalente de la Liga de la Justicia. El equipo donde pasaron a Stormfront es el equivalente a los Avengers. Así hay personajes similares. Entonces lo han mandado ahí y hay un momento que le ponen como condición, vaya, matá a The Boys y te pasamos al, a The Seven para que seas parte del equipo fabuloso. Es un upgrade. Y no lo logra, pues ahí ya se lo quiere a mí rápido. Pero la chavita esta, que por cierto... El hecho que es TikToker y streamer y no sé qué más. Mira, yo viendo la serie, a mí me impresionó un montón Huey Campbell. El actor que hace el papel de Huey Campbell, siento que era un papel bien difícil y todo actuado a puras miradas y a puro ojo. O sea, este chavo actúa un montón con sus ojos. Sin decir mucho, voy a entender lo que el cabrón está sintiendo y lo que está pensando solo por la cara, las reacciones. ¿Verdad? La quiero mucho. ¿Y sabías que ese es el hijo de Quaid? Dennis Quaid. Ay, de veras. Ay, de veras. Sí. Se llama Jack Quaid. Este es, también hace una voz ¿En cuál? En Lower Decks, en la película, en la serie animada esta de cómica de Star Trek. Ajá. Él hace una voz también. Huey Campbell. Pues sí, ¿qué opinaron de esto? De la explosión de las cabezas de la Mara. qué feo eso. A mí me asustó. Ese me súper sorprendió. Y también el hecho que se quebrara a esta Stillwell, que era un personaje recurrente por todo el cómic. Sí. Que vos decías, este probablemente va a tener un rol. ¿Verdad? Pero la quiebra en primer episodio, segundo episodio. Bien súbito. Ahí te dejan como que... No, aquí cualquiera puede. Que era la deputy, sub-deputy de la CIA, era esta chava. Del CIA o FBI, no me acuerdo. Pero había sido contacto con ella. Pero no era, no, esta no era la Stillwell, esta era otra. ¿Cómo se llamaba? Sí. No, sí. La Stillwell era la mamá casi que de Homeland. ¿Cómo se llamaba esta tipa? Bueno. Va, pero ¿en qué episodio fue esto? Fue de los primeros episodios. O sea que hay, desde ahí se te despeja la duda de que si la otra chava que liberaron era la que explotaba las cabezas, porque ahí estaba presa esa bicha para el entonces. Sí, cuando a esta le estallaron la... Ah, no, tuvo que haber sido al final de la primera temporada. No, lo de la reventación de cabeza fue o el primero o segundo episodio de la segunda temporada. De la segunda temporada. No era Mallory. Grace Mallory. No, Grace Mallory es la viejita. Esta era otra, pero esta es la que supuestamente les iba a ayudar desde la primera temporada. Sí. Pero mira, ni se me había olvidado totalmente que a esta la matan de esa forma. Sí. A mí también. No era tribunal, pero ante el los del Congreso y comienzan a explotar las cabezas, me súper sorprendió. ¿Se te había olvidado de esto entonces? Sí, totalmente. Igual a mí. Pobrecito. Es que por eso es que después el Huey en el primer episodio están con la Starlight diciendo, sí, vamos a conseguir esto y vamos a joder a Bogt y que no sé qué. Y después cuando pasa esto, se echa para atrás el Huey y deja en el aire a la Starlight y que por eso casi lo manda a la mierda. Entonces fue un factor ahí en la relación. Ella quita su foto de Aquaman. Y Aquaman ahí. Súper bien, buen papel, mira. Aquaman. The Deep. O sea, ese chavo. Le sacaron las agallas en la panza. Qué feo le vio, cabrón. Qué feo. Las agallas. Ahora, este chavo sí, el actor es como que va a ser el número uno, todo el mundo te va a hacer leña. Número dos, vas a ser un hijo puta porque sos un aprovechado y predador sexual y toda la onda. Y nunca vas a aprender porque nunca vas a crecer. Tu personaje va a seguir siendo un hijo puta así, shallow, a pesar de que se llama The Deep, es shallow. pero fíjate que tiene como flashazos donde de repente hasta te cae bien y hasta vos te pones así como me está cayendo bien el violador. No, pero es que no, yo en ningún momento cayó bien. Si es que te das cuenta de que ¿cómo era? Mira, y este chavo, el arquero, ¿cómo es? Ah, súper buena onda este arquero. Es que nosotros en la iglesia lo vamos a hacer. Ah, no, nunca me cayó bien el cabrón. Ese cabrón era malo, malillo. O sea, pero cuando se está llevando con el arquero, que lo ayuda a decir, no, puta, si yo mi, tengo trauma con mi cuerpo, o sea, odio mi propio cuerpo y que por eso alejo a las mujeres y las lastimo antes que me puedan lastimar a mí. Es un mecanismo de defensa. Pero ese es por los hongos que le dio el arquero para que captara. Pero tuvo realización, ¿verdad? Entonces te quedas le funcionó. Tal vez está cambiando, o sea, de veras, y de repente pasa eso. Es que ahí es donde te digo que te das cuenta de que en realidad no estaba cambiando. Él lo estaba haciendo todo por regresar a ser uno de los Seven. Eso es como que sobrepone todo. Entonces ahí llega. Igual el otro, el A-Train. Que en algún momento. Pero hijo de su madre, yo siempre pensé, me creo. Capaz, vea, capaz se da. No, nunca crecen esos personajes. Ese cabrón estaba toda la vida pensando en ver cómo regresar a ser parte de los Seven. Ajá, cabal. Al final ves de que sí, realmente no fue. No tuvo crecimiento. Mira, una pregunta. ¿Y el Firestarter, no me acuerdo cómo era, es el que se había retirado al. Lamblighter, era el que se había retirado de los Seven en la primera temporada, cuando comienza. Sí. Sí. Pero no sale, solo lo mencionan. Y creo que fue a Starlight. Ese era el fantasma de Clark Kent, ¿cómo se llama? Iceman. Yo sé que era Iceman en los X-Men, en las primeras. Iceman, pues no, estoy mal. ¿Cuándo era más bicho? Porque aquí... Sí, aquí como que según tengo entendido, él justo después de haber matado a los hijos, a los nietos de la Mallory, el chavo, puto, yo no lo quería matar a ellos, yo quería matar a, según yo, iba a estar Billy Butcher ahí, y yo a él lo iba a matar, y cuando empezaron a gritar los niños, it was too late, ya estaban muriéndose, así que ya estaban quemados. El chavo nunca se perdonó eso, entonces se fue de los Seven y... Lo metieron en bot ahí a trabajar en ese manicomio donde tenía que cuidar a los otros. Imagínate, experimentos. Después de ese trauma y que te pongan tu trabajo, te vas a quemar gente. Okay, Julio, creo que en Smallville fue este artista. Sí, en Smallville. Billy. Estoy buscando. Fue el fotógrafo, ¿cómo se llama? El fotógrafo de Clark Kent. Olsen. Jimmy Olsen. ¿Pero fue Jimmy Olsen o el hermanito Jimmy Olsen que se llamaba Jimmy Olsen? No, el Jimmy Olsen original. No era Jimmy Olsencito. No. Que estuvo saliendo con la Chloe. Uh-huh. No, fíjate, aquí ya lo encontré. No. Él hacía el papel de Eric Summers, no sé quién Peter era, pero en Smallville no era Olsen. Pero yo no sé por qué me lo recuerda tanto. Y este cabal, bueno, él se arrepiente, sí. Se va a ser testigo para nosotros en contra de Bug, que no sé qué, aquí lo tenemos en la casa segura. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ver porn. y así, porn cada vez más, cual más hardcore. Y le preguntaron, y le pregunta, porque Huey le pregunta, ¿y por qué estás viendo porn? No sé qué, dice, hey, solo tengo tanto tiempo para vivir, porque me voy a morir no matter what. El chavo estaba claro de que lo iban a mandar a matar antes de testificar, o sea. No se daba mucha esperanza. Entonces no se daba esperanza. Entonces dijo, ¿y qué puedo hacer? Vamos a ver porn. Él tiene sus prioridades. El chavo está claro lo que quiere hacer. Pero solo le gustaba porn de superhéroes. O sea, porn parodies de sus amigos. Solo sabía. Solo sabía. En ese mundo. Yeah. Bueno, algo chivo esta temporada también es de que le dan un bastante backstory, no solo a Butcher y a Huey, sino que los demás del grupo. Y creo que solo el Mother's Milk fue el que no se vio tanto la vida familiar, porque se vio el Frenchie, ¿verdad? Todo lo que le pasó y que por culpa de este también, bueno, él se tuvo que zafar de seguir a este por una crisis que él tenía con sus amigos. Y el ratito que estuvo fuera... Vino Lamplighter y mató a los nietos de Mallory. Ahora, ¿te soy sincero? Él se culpa por eso y también hay una culpa que él llevaba todo este tiempo. Yo siento que ese personaje específicamente, Frenchie, es el que más cambió. Porque los primeros episodios, vos lo ves como un hijo de puta malo. este chavo es malo y es drug dealer y es medio químico, pero especializado para matar a estos superhéroes. O sea, el chavo es a killer, malísimo, mala onda. Mm. Pero de repente conoce a la química y puta, cambia por completo a decir. No, es un osito. Ajá. No, inclusive es que ha de ser buena. Estoy seguro que es buena. La voy a convertir porque bla bla bla bla. Yo, ¿de dónde? Si este chavo era hace un episodio era Blood Cold. ¿Cómo es? Pero mira, inclusive al principio te lo presentan como un gran acosador de la química, si la química ya no lo aguantaba. Crearle sí, la sí, mano sí. Y, no, y la química wow, también le dan bastante backstory también con lo del hermano. Yeah. Encuentran al hermano. Uno de los plot points es de que, bueno, de lo que dejaron de la temporada anterior fue de que habían esparcido compuesto B a otros países. Entonces, de repente habían superhéroes de otros países que algunos eran enemigos de los Estados Unidos. Entonces, descubren de que de repente se ha infiltrado un alguien con superpoderes bastante fuerte y lo andan rastreando los boys, y resulta que es el hermano de Kimiko, y ahí lo anda. Ya el tipo ya estaba que odiaba a los superhéroes y quería joder así lo más posible. Yo sentí que una de las cosas que esta serie ocupó bastante fue eso de que alguien revelaba algo. Mira, yo hice esto, que podía o no ser una cagada. O sea, depende de cómo vos lo mirabas. Uh-huh. Entonces, la reacción del jefe o de la persona, que cómo iba a reaccionar, esa era la tensión. Creo yo que la tensión que de ver que, puta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a decir esta chava? Como cuando el Homelander le dice a la Elizabeth Shue de que él fue el que esparció el compuesto B. Para crear estos otros enemigos supervillanos. Como que el motivo para que el gobierno pidiera superhéroes para la defensa. Dándose. Entonces, pero en ese segundo que él le dice eso a ella, vos estás pensando como que esta cabrona o lo va a putear o le va a dar las gracias. Obviamente se lo ahí en el show, ¿sabes? Que casi que se lo coge ahí de lo alegre y de lo feliz que estaba. No, pero yo recuerdo que era como quien dice, o sea, si lo puteo me mata, entonces vamos a hacer esto para tranquilizarlo y después voy a ir a decirle al jefe o algo así. Pero mira, pero a mí me gustó también de que le dieran profundidad a todos los personajes. Te hizo una historia bien interesante, pero al mismo tiempo yo me quedaba, pues que a qué hora va a haber más material de superhéroes. Yo quiero ver a los superhéroes en más acción, más superhéroe no, contra superhéroe. Eso casi nunca se ve esa vez en la parte. Vaya, no, ¿qué pasaban haciendo no los superhéroes de Bond? Haciendo películas. No, pero aún así fue interesante, pero no tiene mucha acción. Ajá, sí, es que no es tanta acción. Yo creo que por presupuesto. Vale. Y fíjate que, pensando en lo del presupuesto, qué bien manejaron el cómo volaba tanto la Stormfront como el Homelander. O sea, que solo era el efecto de cuando despegaban y de ahí solo veías que se iban. Nunca te mostraron la escena típica de que lo veías así de primer plano con el bracito extendido que iban volando. con dos tipos moviendo la capa. Y se veía chivísimo el efecto de cómo despegaban y cómo aterrizaban, cómo se iban. Sí, pero como decís, ¿verdad? Solo es el ratito que salían para arriba y de ahí no lo veía, solo oyes el Sonic Boom. ¡Pum! Viene. El Sonic Boom, ajá, y boom, y ya, adiós. Ya está, mira, ¿no? Cuando llegó al niño volando, dije, este mono se le sumió la mollera con ese. el pelo así del bicho. Y los ojos aquí en la garganta. No es el hijo de Homelander, sino que es el espantapájaro. Es hijo del maniquí de los Bondi cuando se caían del techo. Que placatás. Bueno, a la Kimiko también le dan la motivación de odiar a Stormfront para cuando la Stormfront le mata al hermano. que sí le veo con la Kimiko es que esa es la Kimiko daba miedo. O sea, sí. Esa sí era un monstruito. Que le arrancó la cara así a un mafioso ruso. Sí. Que solo la agarra y después la deja así para la calavera. Pero ya después ya no daba tanto miedo. Entonces, hasta ahí, que la estaban ocupando de asesina, ahí fue cuando volvió a dar miedo otra vez, pero después estaba bien tranquilucha. No, es que sabes que finalmente se lavó la cara y la peinaron. Sí, pasó como 10 episodios con la cara bien chuca. Sí, también. Bueno, todos The Boys, eso que en un episodio le revientan todos llenos de sangre y pasan el resto del episodio así. Meten a la ballena. Atraviesan a la ballena, wow. Ah, sí. He visto tanta sangre en una escena, Y no se limpian, llegan a la casa Bertel, ahí todos chucos. Sí, sí, se lavan la cara. Sí. Y viste cuando está dentro de la ballena y que está el otro, no me quiero mover de aquí, el corazón de la ballena, aquí la para. Todavía. En medio de las tripas de la ballena el tipo. Y era en conversación, no, pues sí. Vámonos, no, aquí me voy a quedar. Bueno, eventualmente el Stormfront encuentra, no, perdón, el Homelander encuentra a alguien que le aguante. Un corazoncito. ¿Qué más? Con láser. Que le aguante cuando puja, porque alguna otra le partió en dos. Sí, cada vez que se acostaba con la Sitwell, le decía, espérate, tranquilo, no te emociones, vos, just chill. No, creo que nunca hubo nada ahí. Porque es más, aquí hay una escena en bien enferma que es cuando sale el Chef Shifter. Que vos decís, y la Sidwell arriba. Y se la termina quebrando. Sí, qué horrible eso. Esa escena de por sí me... Yo imagino el pobre Chef Shifter. ¿Qué tengo que hacer, perdón? Ah, la mierda. Que lo tiene disfrazado de Elizabeth Chu y diciéndole, sos el más paloma, sos el más vergón. Ya le había tocado con el congressman también, al shapeshifter. Con el viejito sí, congresista. También. Híjole. Sí, tenés razón, me había olvidado. Sí. Material comprometedor. Va, ahí está la bicha que explota cabeza. Esa chava estaba explotando cuerpos enteros. Los. Lo que no comprendo yo. Lo comprimía, ¿verdad? ¿Cómo es que esta chera no se había escapado antes? ¿Qué sí. puertas son, yuca? Pero, ¿viste cómo las abrió todas? Así. Todas las puertas de todos los presos al mismo tiempo, solo haciéndole así. Por dentro no. A esta tipa la tenía con una droga. Y cuando los fulanos entran ahí, interrumpen la aplicación de la medicina. Pero eso sí. Sí. Y estaba, es perfecto. Pero esa medicina entonces estaba timeada el segundo exacto, porque... Puto, era tan paloma la bicha que... Era como que, it wears off ahorita. No, sí. Ya los mató. Y en esa también sale Love Sausage. Ah, la puta, mano. No me gustaba de ver. Que era un chamaco con un miembro... extendible y era un monstruo hentai, el hijo de puta. Sí, era era un tentáculo, era ruso, tentai. Hubiera sido japonés. Sí, fíjate, lo hubieran hecho japonés. Este en el cómic es un aliado de ellos, es un tipo que sale ahí, del poder no es ese, pero sí es un tipo que después se pone las mallas de superhéroe y le ves atrás de las mallas, güey, puta, este bicho. ¿Qué onda, güey? O sea que sí hay un chavo así con... Y el nombre clave es Love Sausage. ¿Y el poder de él es eso? No, es fuerte. Es fuerte y resistente nada más. Mira, yo con eso que acabas de poner, tengo una duda. ¿Este era el fundador de la compañía, de Vought? No, Vought era el fundador de la compañía que estuvo casado con Stormfront, eventualmente revela. Okay. Este es Vogelbaum. ¿Y este quién era? Vogelbaum es... el creador del compuesto B. O sea, la empresa no nació con el compuesto B, sino que... Con el compuesto B. Fue algo después. La compró, digamos. Vale, pues... eventualmente... lo que están tratando de hacer The Voice en varios episodios, que cuando van al hospital a eso van. Cuando están hablando con la policía que les explotan la cabeza, a eso van. Y eventualmente con este científico, lo que quieren hacer es joder a Vogt, porque ellos son los que los están, los tienen a ellos como fugitivos, pues. Que por culpa de ellos los han acusado de terroristas. Pero también en parte querían material comprometedor como para chantajear a la empresa para decirles, miren, dejen de jodernos y no revelamos nada. Uh-huh. Pero no le sale porque a este también le explotan la cabeza y de puta. Yeah. Y a un Bergamara también. Yep, dentro yep, del Congreso. Mira, esa escena de forma bien pública. Convence a este doctor que se va a la casa. Ah, sí. La otra falló y la amenaza que le hace es tan frío, despiadado, se ve qué papelón se hace el Carl Urban. Se echa un papel en estas dos temporadas. El Billy. Nunca. Sí. Sí. Cuando llora. Incluso, pero incluso a ese le dan su motivación también, que es que la esposa está viva. Yeah. Y que tiene un hijo del Homelander. Uh-huh. Cosa que él no sabía. Que eventualmente se revela de que lo están criando en un complejo secreto, cerrado, donde todo el vecindario, todo el pueblo es como un... Como un Truman Show. Para el niñito. Uh-huh. Porque quieren que se críe bien, pues, no, que no salga otro Homelander todo hecho mierda. Uh-huh. Y el Butcher lo quiere rescatar a la esposa. Y él no quiere el niño, realmente. Sí, o sea, es el hijo de su enemigo, pues. Sí. En el cómic, ahí es un poco más trágica la historia, porque sí, te dicen, puta, el Homelander me violó a la... Le violó a la esposa, supuestamente. La dejé embarazada, pero es un embarazo que es como de un par de semanas y ya estaba el feto ahí. Uh-huh. Pero era como tenía los poderes. La mata, sí. Es la primera explicación que da este bot a Homelander, básicamente. Esa es la que pasa, claro, en el cómic. Sí, no, y cuando nace está tirando rayos el bebé. Yeah. Que el Butcher lo tiene que matar así a zapatazos. No, ese es en el cómic. Y no sobrevive el bebé, según tengo entendido. No, sí. No tiene que matar el Butcher. Bueno, y ese es el primer caso, ¿verdad?, de un hijo de superhéroe que nace con poderes. En este mundo, sí. Supuestamente. En este mundo, sí. Por eso tenía valor adicional, aparte del... Y también esperaba que tuvieras el nivel de poder de Homelander también. Esa es la parte que a mí no captaba, porque sí mencionaron en otro, había otro superhéroe ahí. Ah, el que matan al principio, el, ¿cómo se llama? Translucent, que tenía hijos. Ah, el invisible. Y le dice, ah, sí, él tiene hijo, él tiene un hijo, que no sé qué, que no sé cuánto, ahí está el hijo de Translucent. Y me quedé pensando, bueno, entonces, ¿por qué el hijo no tiene poderes, verdad? Y Translucent sí, ¿verdad? No, pues el lechero ahí le hizo. Yo creo que por ahí andaba la onda. Va sacando el niño y el niño todo morenito. Es que si tira disparos, bueno, no sabes el translucent. Si tira disparos invisibles, tal vez por eso. No, sí se vio el translucent, se vio convertido en color. En ah, sí, así se veía, sí. Sí, se podía hacer visible. Ahí andaba chulo. Sí, podía, bueno. All right. También me llegó esta conversación que tuvo con el Mr. Edgar. El Butcher, con el mero jefe de Vogt. Mr. Edgar. Mira, el mismo papel que en Mandalorian. En Breaking Bad, Mandalorian. Ah, bueno. En la serie animada Harley Quinn, el papel. O sea, sí, hace el mismo papel siempre. Queda súper bien ese papel. Donde le dice, el Butcher le ofrece, mira, voy a ir ahí, voy a revelar dónde está el niño. Nos vas a llevar separados a mí y a mi esposa y al bicho a otro lado y les vas a decir que, y yo les voy a decir que el trato era que vos te quedabas con el niño y que no había cómo negociar eso, que eso era no negociable. Y el tipo... Pero la única forma en la que podías la única forma que podían asegurar que el niño iba a estar bien. Ajá, qué bueno. Y el tipo así como que me dicen que yo soy el hecho mierda, porque el tipo, el bucho lo que quería era al deshacerse del bicho. Voy a la chingada. Yep. Va, y mirad aquí viene... lo que sí sentí yo, bueno, que mientras más iba avanzando la segunda temporada, en más huevos iba metiendo la Starlight, porque yo no sé cómo es que al final quedó ella siempre en The Seven y ahí bien tranquila. Sí, hombre, qué yuca, porque ya sabía, bueno, Stormfront sabía, pero no dijo nada. Ya sabía Eitherine. Ya sabía Homelander. La Queen Maeve ya sabía. O sea, realmente al final los Seven, el único que está así como que aquí vengo de regreso, soy vergón, el A-Train. Ahora, todos los demás. La Maeve está chantajeando al Homelander. La Starlight también lo está chantajeando. Yeah. Asumo que el Black Noir, desde que lo mandaron a seguirlos, ellos ya sabía también. Ah, el sí. Black Noir. Pero él porque estaba enfermo con alergia de nueces. Mira, la forma que lo derrotan, qué bueno estuvo eso, que le zampan el maní, ¿no? El Almond Joy. Es la Maeve, ¿no? La que le mete el Almond. Sí, la Maeve. Sí. Pero qué vale, The Seven, de repente están todos así que el Homelander, puta, estoy en este grupo, tengo que dar la cara buena, pero todos estos me han traicionado y eso es lo que odia. Que alguien lo mienta, le traicione. El A-Train que también lo traicionó, pero es lo único que el Homelander no sabe. Bueno, pero el A-Train lo traicionó más a la Stormfront. A Stormfront, pero obviamente no. Creo que no sabía que estaban cogiendo con él. Sí. Con Homelander en ese momento. Gran pareja. Bueno, y todo el lavado de cerebro que le quieren hacer al niño. De parte de Homelander es más mi hijo. Siempre lo que el sentimiento que no tuve una familia, quiero esta familia. Quiero, era que no lo alguien. Entendías. Ajá. Y la Stormfront es porque el tipo era poderoso. Pues el niño tenía el potencial de ser bien poderoso. Entonces, y eso que hay una parte donde le está ella diciendo al niño, sí, mira, es que hay una cosa que se llama genocidio blanco, que no sé qué, y que pues, y pues nomás le dice eso, el Homelander, la cara así como que, o sea, no la contradice, pero se queda así como, momento. This is not right. This is ni yo soy tan hecho mierda, así. O sea, la actuación del tipo era muy buena también, porque pasaba de que, hey, qué buena, qué chivazo soy, a... Hijo de puta, maldito. Sí. Sí, no, el chavo se echó un papelón. En realidad, yo creo que todos los actores se echaron papelones buenos. Sí. Y la muerte trágica de la Becca. Que vaya, esa parte, vos ves cómo quedó la Stormfront. Y ella tiene superpoderes. Wow. Y la Becca lo que termina es con una cortadurita aquí, que obviamente con eso se muere, pues, pero... Nada, no chamuscadita, nada, ni cauterizada, no. Fíjate que yo no entendí como que ella donde lo quien la mató fue la Stormfront. Es que Stormfront la tenía agarrada, cabal. Ah, el bicho quemó al Stormfront y a saber si ella le arrastró la mano, no sé cómo, pero... Ah, apretó, en el momento de dolor apretó la mano o algo así. Sí, yo eso asumí que no había sido un rayazo que le pegó a todo indiscriminadamente. Pero, mira, también ahí, pero es que ahí mira cómo quedó la. Sí, lo dejó sin piernas y manos. Porque sí, quedó tenían, viva. El arma, quedó viva. Tenían el arma. Sí, ya dijeron. Tenían el arma para detener a la Stormfront, pero yo creo que era mentira cuando dijeron que había quedado viva. Que eso lo dijeron por. Ya confirmó el creador. El creador. Ah, ok. Me parece que sí, quedó viva. Pues sí, te digo, tenían el arma para el EMP con el que iban a parar al Stormfront y cuando la ven parar, salen, la ven que llega, salen todos corriendo y dan el arma en el carro. ¡Hey! No, y después dicen, el arma está en el carro, arma. Es lo único que puede tenerla, vamos. Ahí la cagaron. Un poquito. Un poquito. Un montón. Pero ¿no? Echaron más drama. Y había salido el healing factor de la Kimiko, porque cuando le quiebra el cuello, güey, sí. Puta. Sí, en la no me acordaba. Ahí es donde se enamora el Frenchie de ella, porque la ve que se revive y dice, ¡ah, es un milagro! ¡Vos sos un milagro! Sí, ah, entonces okay. Yo por eso cuando ahí la hizo mierda la Stormfront, yo, ¡ey, pero esta se puede curar! Y cada ratito se empezó a volver a formar. All right. Y de ahí... El twist del final, que ahí tengo un comentario. Yeah. Yo no me lo esperaba. Para mí fue sorpresa. No, ni yo. Surprise. Sí, sí, sí. Es que ese es el punto. Un surprise. Sí, es que no te habían dado ninguna pista de eso. Bueno, tal vez la primera escena que vos pusiste. Esta tipa es la Victoria Newman. Uh-huh. Que aquí la sacan como que es una congresista, así tipo la Alexandra Ocasio-Cortez, uh-huh. que es una congresista joven, progresista, así, activista y todos los istas. Peleándose contra Vought todo el tiempo. Contra Vought, así, siempre dando discursos que contra esta empresa que así, violadora de derechos humanos, y que miren que todo el abuso de poder que está haciendo y que exigiéndoles que rindan cuenta. Entonces resulta que al final le vuela la cabeza al jefe de la iglesia de la ¿qué? De iluminación o de la no sé qué. Sí. ¿Dónde estaba el Aquaman ahí tratando ¿dónde de...? ¿Dónde estaba el Deep? Ahí. Uh-huh. Le explota la cabeza y ¡oh, sorpresa! Se revela que es ella la que puede explotar cabezas. O sea, uh-huh. Que en el Congreso ella era la que estaba matando a la Mara sin que todos se dieran cuenta. Entonces... Es un twist, no te esperaba. Ahora, ¿qué interpretar vos? ¿Ella le está ayudando a Vought bajo la mesa? Ahí donde que la empresa. Ahí está mi comentario. Es la forma de limitarlo. Vaya, según he visto, la única forma que alguien puede tener poderes y ser de esa edad es porque sos un experimento de Vought. Porque no hay a que tenga la edad de ella... Y que Vought o Homelander no sepa que lo han creado es porque ya está. Este es un experimento de Vought. Entonces puede ser que Vought ya la tenía lista para. Vaya, vos vas a ser la antagónica por acá, nos vas a estar fregando por este lado, pero cuando necesitemos cosas, vos vas a hacer las cosas por nosotros. Es como el as bajo la manga. Fíjate que es que eso podría ser, que sea como agente infiltrado en la oposición, uh-huh. pero no sé, es que para mí, cuando vi esto fue así como que, ah, puta, ella puede explotar cabeza, vergón, pero fue el shock, ¿verdad? Pero después de pasar el shock inicial fue así como que, momento, o sea, ella pasó toda la serie que vamos en contra de Vought públicamente. Pero a todos los que estalló cabezas era gente que iba en contra de Vought, que tenía el poder de exponer a los secretos de la empresa Vought. Entonces está trabajando con ellos o contra de ellos. En el Congreso, cuando empieza a explotar cabezas, nunca se le ven los ojos pálidos como uh-huh. se le pusieron cuando estalló el otro. Uh-huh. Es más, el primer tipo que explota la cabeza, no recuerdo que ni siquiera la haya estado viendo en el momento que le explota la cabeza. Como no, sí. Sí lo ve. Ah. Eso que lo han analizado y ahí está constantemente moviendo los ojos. Ah, ahí está viendo, pero nunca se le ven los ojos grises. Los ojos blancos, eso sí es cierto. Y entonces, y también decir, bueno, tipo cuando tenían en secreto los boys al Lamplighter, que ella estaba con ellos y ella estuvo entrevistando y coachando al Lamplighter. Ella fácilmente pudo haberle estallado la cabeza ahí en ese momento, no tuvo que hacerlo públicamente. Pudo haber matado a todos los que estaban en esa casa, pues realmente ahí pudo haberlo hecho en secreto, era un lugar escondido donde ¿quién iba a saber? Al que entonces, le convenía a Vought que sí fuera en público. Yo por eso es que creo que ella más bien el hecho es... que fue público le ayudaba a Vought en dos formas. Una que le daba paranoia a la Mara para que pidieran gente. Uh-huh. Y otra que mataba a los testigos en contra de Vought. Cabal. Entonces yo la veo como que ella es 100% una creación de Vought e infiltrada para ayudarle a Vought de una manera... Es que eso sería lo que tuviera más sentido. O sí, otra posibilidad es que ella en públicamente está en contra de Vought, pero lo que quiere al final es llegar al poder, porque al final se revela que está en campaña para, no sé si presidenta o qué. Parece que sí. Para, o sea, siempre mantener a Vought ahí vivo, pero eventualmente tomar el control de Vought. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿de dónde consiguió ella el Compound V? Pues tuvo que haber sido como, así un niño inyectado. Exacto, y lo único que inyectaba niños y hacía todo este chongo era Vought. Mira, yo como lo sospecho, lo van a presentar, ella es un agente independiente. Todo este rato ha estado trabajando para promover su propia carrera política y tomar poder. Y debe ser alguno de los niños experimentados que no demostraron poderes y lo sacaron en su momento, ¿no? El programa. O la dieron por muerta o algo así. Esa es la única que yo creo que pudiera de alguna forma que Vought no supiera o que para que ella estuviera trabajando independientemente de Vought. Esa es la única que ella de alguna manera se logró zafar. Pues sí, pero cabal, eso que... ¿A quién le pusieron inyección? ¿A ella o a la hermana gemela? Y la hermana gemela. Ay, se murió. La primera impresión que tuve fue que eso, que el hecho que ella fuera la explotacabezas era un momento de shock, que se veía cool, ¿verdad? Pero una vez empezás a analizar, te empieza a complicar la historia de un montón de formas que genera más dudas, que genera más preguntas que respuestas. Entonces, eso fue un punto que yo al final quedé así como que, porque lo vi como que lo metieron esto porque se veía cool, pero realmente tal vez no lo han pensado tan bien. Mira, yo creo que... A menos que pues temporadas tan bien entretejidas que ya deben de tener algo para la tercera ya planificada. Por lo menos tengo esa confianza de que pueden hacer algo con eso. Y el líder de la iglesia, ella lo estaba viendo cuando estaban hablando por teléfono. Sí, por la ventana. Se ve que está fuera de la ventana el tipo. Por la ventana. Okay. De la oficina. No, pero esa es la cosa. ¿Que a dónde estaba cuando explotó la primera gente del FBI? Tendría que haber estado en algún momento ahí. Por ahí viendo. Escondida atrás de un por ahí. O ella, su poder es controlar a otro hijo de puta que es el que estalla las cabezas. No sé. Puede ser. No, o que es alguien tipo Sylar que puede copiar poder. Le copió el poder al verdadero explotacabezas. Bueno, la cosa es que a la bicha que ella va a ser como que la... Que por cierto, esa se escapó y lo último que se ve de ella es que está pidiendo raid. Por eso es que yo creía autopista. De que ella era la explotacabezas. Yo también. Porque se centró en las escenas en ella, te la pusieron de que una gran palomísima. Y después la dejaron el cabo suelto. Eso pensé yo también. Y era una pregunta y el Homelander entre sus poderes tiene invulnerabilidad. ¿Sí? Sí. Pero esta dicha, ¿crees que lo podría quebrar? Tal vez así le cuesta. Así. Cuando está en ese rally y está a punto de bloquearse, la tipa nunca le quita los ojos de la... Si ven esa escena, ¿verdad? La estalla de cabezas. Ajá. En el... O sea, cuando le quita el micrófono... Se va a quebrar a toda la gente. Exactamente. O sea, y al parecer, si hacía algo, se lo quebraba. Uh-huh. En esa volada del Congreso hasta explota al que iba a reemplazar a A-Train... Yo no me fijé de eso, pero sí está oyendo, ¿no? Mata incluso a su asistente, la asistente va delante de ella y se la truena. También al asistente de las relaciones públicas y se fue también. A la pobre Ashley. Ahí le dejé un link con videos en YouTube que hay mucha gente que ha analizado para darles un vistacito. Uh-huh. Porque sé cosas interesantes, ¿verdad? A ver si ahí sale algo. Pero yo creo que sí, está todo arreglado. ¿Cómo? A saber. Y ahorita pues me quedo con el susto, pues, porque sí me... Y además es bien fea esa parte, esa muerte. Puta, sí. A mí no me gustó, o sea, me... No, ha de ser... ¿Y habrá alguna diferencia? Ponemos un espejo y... explota ella la cabeza. Va, pero que fíjate, si vos te das cuenta... Necesita línea directa de vista. Sí, yo creo que sí. Ya te dijeron cuál es la kriptonita del Black Norbert, que a saber cómo quedó al final. Pero el Homelander no te han dicho si tiene alguna kriptonita, ni la Queen Maeve. Leche rancia. Lo que decían es que el niño, que nada más, pero ahí eso es más psicológico que de poderes. O él mismo. A través del niño. O va a crecer algún día, ser poderoso y se lo va a poder quebrar. Eso sí, tal vez. ¿Y usted qué cree? ¿Que se bloqueó más o que así es siempre el Homelander? Porque la última escena es medio heavy. Así es siempre. Es que eso es a lo que voy. O sea, ¿qué lo detiene al Homelander de seguir diciendo, ah, sí, yo soy el bueno de los Seven? O sea, es un trauma psicológico de que él busca, no es la aceptación. Sino que es la forma de sustituto del amor que creció de niño, es lo que te dice la serie. Entonces él lo está sustituyendo con la aceptación del público. Por eso era el enojo contra la Stormfront, que al volverse más popular sentía que lo querían menos. Ah, por hasta cierto. Hasta que le tiró un calzonazo. La historia, cuando se imagina que está matando a todos los de la congregación, la manifestación pública. Porque lo comienzan a criticar y comienza a criticar todo al público. Esa parte me sorprende. Yo ahí. Ey, aquí sí. O sea, yo diciendo, si esto está pasando en realidad, la serie está un camino totalmente diferente al que yo esperaba. Uh-huh. Pero al final, la imaginación. Entonces ahí vean la cara de la mujer que no le retira la vista. Siempre está como que, hoy sí, si este se pela, me lo quiero. Ya lo tengo en la mano. Igual sale duro así. Estalla, espérate. Como un huevo en el tron. Se le sale un pedito. Lo mata químicamente. Bueno, señoras y las series de televisión tienen puntaje. No, ¿verdad? No, pero yo la recomiendo. Yo no la había visto y está recomendada. Sí, súper recomendada. Con la abuelita, los hijos. No, no. ¿Está siendo la mejor del año o no tanto? Lovecraft. Uy, no me acuerdo qué he visto en el año. La de Lovecraft está mejor. Está mejor Lovecraft. Me gustó. El primer episodio de la serie Lovecraft para mí es de los mejores primeros episodios que he visto de cualquier serie. ¿Entre Watchmen y esta? Mira. No la vi completa, Watchmen. Me salté varios episodios. Mira, esta para mí ahorita, en lo que va del año, se van los penalties con la segunda temporada de Umbrella Academy. Ah, esa todavía me falta verla. Están pendientes varios episodios. Sí. Hay que esperar a Mando. Bueno, top 5. Mando, hay que esperar. Puta, sí. Falta Mando. El Yodita, hay que ver qué hace. Y su amigo, el latudito. Y su sidekick. ¿Viste que ya bajaron a Darth Vader, que era el personaje de Star Wars más buscado en internet? Oye, Baby Yoda. Ahora es Baby Yoda y segundo el Mandalorian. Nice. Bueno. Mara, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. A Alex, Cerrato, Pencil Drummer, todos los que están ahí. A Ciro. Saludos a Pennsylvania, Pencil Drummer. Sí. Y a Watchdog Man y a quién más está ahí. Bueno, todos los que están en el YouTube. Recuerden que si les ha gustado el show, por favor denle like ahí en el YouTube. Suscríbanse y denle ahí a la campanita para que cada vez que haya un episodio nuevo les avise el YouTube. Y pero qué raro, perdón, les quito un 5 segundos. Ajá. ¿No hablaron del Starlight o sí? Bien poco. Casi no. De masita. Es que no era tan masita que digamos. No, no, no, pero no en el traje de Starlight, ese traje no me gustaba. No, es que el no desarrolla mucho Starlight. Era bien aleluya desde el inicio y termina bien aleluya al final. Ahí cabal solo la posición que la dejan de que queda en la boca del lobo, pues realmente no sé qué está haciendo ahí. Empezó católica y terminó hippie. Siguiendo el tema de los geeks. Bueno, muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, a José Bilbao, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, al compadre Kiko, a Strider Spinal, a Rubs 30 y a Simón Rodríguez Pérez por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y seleccione ahí una de las diferentes formas de apoyar al show. Nosotros recomendamos el 5-pack o el 10-pack o de un solo el año completo. Eso nos ayuda un montonazo. Fíjate que un 6-pack tiene más punch. Vamos a hacer un 6-pack. También está la suscripción mensual que se ayuda. Pero de 12. Sí. Un 6-pack de 12. Mara, pásala bonito. Nos vemos la próxima semana. Y no sé, don Julius, si nos va a tener esta ocasión. Porque esto es obligatorio, no lo hemos mencionado, que el artista musical favorito de Hughie es Billy Joel. En la segunda temporada, disfrutate un montón de música de Billy Joel de fondo. Me encantó. Le gustaba a Julio en esos años. Sí, lo malo es que lo joden de que puta, que sos un anciano porque te gusta Billy Joel. Y Tico cantando. You're having a good time and lately you don't feel so good. Sí, se sale la vi en vivo. O sea, cuando salió en su época la vi ese video. Tenemos que mencionar que el álbum de Billy Joel del 89 tiene por título Stormfront. Era nazi el Billy Joel. Buenísimo. ¡Salud, Mara!